A nivel judicial todavía diríamos que no hubo mucho, pero sí, la repercusión es muy fuerte, porque incluso en esto también nos dieron una mano muchísimos legisladores, tanto nacionales como provinciales, diputados y senadores, ¿no? Y como así también alguno que otro concejal de Chile. Y la resolución más importante se pidió que a todas las intendencias de Escobar, Tigre, San Fernando y todo, que se limitaran, que evitaran de hacer estos proyectos de microemprendimientos de viviendas, o por lo menos que hicieran un estudio concreto y serio del impacto ambiental y cultural.